Ya comienza La Cigarra, con la conducción de Carla Coitiño y Luis Ruiz. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. También fue muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Cigarra, a nuestro norte es el sur, este programa militante por derechos humanos, por memoria, verdad y justicia. Le damos la bienvenida a un nuevo miércoles en el que les estaré haciendo compañía entre las 17 y las 18 horas, esta vez sola. Mi nombre es Carla Coitiño, y bueno, Lucho se quedó un ratito más en el paisito. Recuerden que el domingo pasado en Uruguay se celebraron las elecciones primarias, y bueno, viajamos a votar, y Lucho está volviendo de Uruguay, así que hoy, el próximo miércoles, vamos a estar nuevamente conduciendo juntos este programa que tanto nos gusta hacer y que sale en vivo por La Retaguardia. Antes que nada, quiero justamente hablar de ese tema, ¿no? La verdad que en Uruguay, o el Uruguay, nos ha dado una inmensa alegría, a pesar de que las elecciones en Uruguay no son obligatorias, las internas no son obligatorias, como aquí en Argentina, y a pesar de que es una de las elecciones históricamente en el que el porcentaje de votación ha sido más bajo, vuelvo a repetir, estamos hablando de internas, ha sido la elección en la que el Frente Amplio ha tenido mayor cantidad de votos, ha superado los 440.000 votos para un país de 3 millones y medio de personas con un padrón de 2.700.000 habilitados. La verdad que es una cantidad muy buena que nos permite soñar con un octubre mejor. Y bueno, este domingo se ha consagrado la fórmula electoral para disputar la presidencia de la Nación en octubre en Uruguay, y está conformada por Yamandú Orsi y Carolina Cose. Así que la verdad que esta es una semana, empezó con festejos, el lunes digamos que empezó con festejos, y ya el martes arrancamos nuevamente a trabajar, porque de aquí a octubre el tiempo escasea y no nos podemos dormir en los laureles. Hay muchos compañeros y compañeras que no han podido viajar debido a la tremenda crisis económica que estamos viviendo quienes habitamos aquí en la Argentina, y eso nos ha llevado a muchos y a muchas compañeras, perdón, ha llevado a muchos y a muchas compañeras, en mi caso yo pude ir a votar, pero muchos compañeros y compañeras han tenido que optar entre ir a la interna o votar en la nacional, ¿no? Así que bueno, no tengo el número todavía, no tenemos número de cuántas personas hemos llegado del exterior a votar al Uruguay el domingo pasado, pero sabemos que en octubre vamos a ser muchas más. Y bueno, quiero mandar un abrazo enorme a los compañeros y compañeras también que llegaron desde Brasil al Uruguay, con quienes estuvimos compartiendo la finalización de esa elección. Dicho esto, le mandamos un abrazo a grande a Lucho, que debe venir seguramente escuchando. Y te recuerdo que si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en Argentina, lo que haces es anteponerle el más 549. Te reitero, si no estás en Argentina, marcas

Pasaron de las 17 horas, segundo bloque de La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur, aquí como cada miércoles de 17 a 18 horas por La Retaguardia. Bueno, en el primer bloque estábamos hablando de una celebración que también explica la ausencia de Lucho hoy. Aquí Lucho está volviendo de Uruguay, yo pude llegar el lunes. Estuvimos, como decía en el bloque anterior, votando el domingo en las internas de nuestro país de cara a las elecciones nacionales de octubre de este año. Y bueno, estábamos esbozando muy, pero muy grosso modo los resultados que nos pusieron muy contentos, que tiene que ver con la gran participación de las y los y les militantes Frente Amplistas en esta elección. ¿Y qué puertas abre hacia un futuro esperanzador en octubre? Pero bueno, no solamente tenemos que hablar de eso, sino que hay muchísimas cosas más para evaluar o para sacar un balance o para prestar atención. No solamente se hizo la elección del Frente Amplio, entonces son muchos ingredientes que tenemos que tener en cuenta. Y para hablar de eso decidimos invitar a alguien que puede tener un poco más, mucha más amplitud que nosotros al respecto, y él es el ex diputado de la República Oriental del Uruguay y militante del PVP, Luis Puig. Luis, bienvenido a La Cigarra, gracias por compartir una nueva tarde con nosotros. Bueno, Carla, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes. Tuvimos posibilidades de compartir una breve charla el domingo en medio de esa expresión popular que fue la convocatoria y la llevada a cabo de las elecciones internas del domingo pasado. Permitime, en primer lugar, empezar con una noticia que, por esperada, no deja de ser contundente. La Corte Electoral de Uruguay acaba de aprobar la convocatoria al plebiscito, dando por válidas las firmas presentadas por el movimiento sindical, por el PCNT, por FUTBAN, por las organizaciones sociales y algunas organizaciones políticas de este país que entendimos que dar la batalla contra el lucro en la seguridad social y poder hacer realidad bajar la edad de jubilatoria y aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas es una necesidad de la democracia, es una necesidad de la justicia social. Bueno, después de muchas idas y vueltas, después de mucho espacio que utilizó la derecha en estas semanas para decir que la presentación de las firmas había sido un fraude y que se habían presentado firmas que no valían y demás, la Corte acaba de confirmar la voluntad popular expresada a través de las firmas de que en octubre, conjuntamente con las elecciones nacionales, va a haber plebiscito por la seguridad social, lo cual es una muy buena noticia que en esta expresión de democracia directa los uruguayos puedan resolver qué tipo de seguridad social es la que quieran. Queríamos compartir en primer lugar esto con ustedes. La verdad que sí, es una noticia maravillosa, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo de la militancia, ¿no? En todos los lugares, porque yo estuve juntando firmas en Brasil, en Argentina, con un montón de compañeros y compañeras esperanzados de que esta herramienta de la democracia que nos brinda el Uruguay pudiera llegar a materializarse, y después de tantas zozobras, como decís vos, de tanta mentira, de tanta cosa ahí oscura, aparentemente, bueno, no, triunfó la realidad y el deseo popular, como bien decís, y es que las firmas estaban, ¿no? Así que habrá plebiscito, como bien vos decís, y bueno, la verdad que es una alegría enorme. Bien, en el marco de el primer planteamiento que tú hacías en relación a las elecciones internas del pasado domingo, disculpen, pero bueno, también consecuencia de las elecciones internas y del frío del domingo, estamos un poco disfónicos. Fue una contundente presencia Frente Amplista, creo que marca en primer lugar una necesidad extendida en Uruguay de que se termine este gobierno de derecha, este gobierno neoliberal. La expresión de votación por la cual el Frente Amplio había trabajado, y hay que reconocer que cuando no estaba muy claro lo que podía pasar en las elecciones internas, el presidente del Frente Amplio, ya desde hace un año y medio, dos años, decía, vamos a llegar a los 400.000 votos Frente Amplista. Efectivamente, se llegó y se superó esa cantidad a través de un trabajo que, sin duda, ha sido un trabajo militante y al mismo tiempo refuerza la idea de que cuando nos presentan todos los días los altos niveles de aprobación que, según las encuestas, tiene el presidente de la República, nos da la impresión de que el domingo fue una encuesta contundente de que en realidad la gente está planteando mayoritariamente que termine este gobierno. Contrariamente a lo que pasó en otras elecciones internas, el Frente Amplio superó ampliamente los votos del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto. Y bueno, en primer lugar, es una buena noticia. El Frente conformó su fórmula el mismo domingo entre compañero Yamandú Orsi y la compañera Carolina Cose, a quien nosotros apoyamos, ¿no? Nosotros estuvimos haciendo esta campaña apoyando la candidatura de Carolina Cose. Y bueno, a partir del resultado, un resultado claro, contundente, en favor del compañero Yamandú Orsi, el Frente tuvo la virtud de poder amalgamar en su fórmula a los dos compañeros y plantear una fórmula muy potente para las elecciones, una fórmula que puede convocar a la militancia. Desde nuestro punto de vista, hay que acompañar la contundencia de esa fórmula, que es muy, muy importante, con propuestas claras sobre que el Frente llega no solo para volver al gobierno, no solo para sacar del gobierno vía democrática a esta expresión conservadora y liberal, sino que se plantea llegar al gobierno en un cuarto periodo para transformar realmente el país. Nosotros creemos que esa es una necesidad. Creemos que la lucha por una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad donde no se concentre, por un lado, en forma que realmente preocupa la concentración de riqueza obscena que está habiendo de alguna manera, y por otro lado, la expansión de la pobreza infantil, el aumento de la pobreza en general, los bajos salarios. Creemos que hay que cambiar ese país, que hay que ofrecer una alternativa que no es solamente decir gana el Frente Amplio, sino gana el Frente Amplio para cambiar. Y bueno, ese es el proceso de discusión que se va a dar en estos meses, donde sin duda la derecha no nos va a ser fácil este periodo. La derecha, todas sus expresiones, tanto del Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, que dice ser de centroizquierda, pero realmente no ha tenido ningún prurito en aliarse con la derecha militar para gobernar estos cinco años, han declarado una especie de guerra contra el Frente Amplio y también contra el plebiscito del cual hablábamos hace un rato. Por tanto, para nosotros hay dos expresiones que deben ir muy juntas. Como Frente Amplista lo decimos, vamos a movilizarnos por todo el país, por la victoria Frente Amplista en octubre, que esperamos que sea en primera vuelta, y al mismo tiempo por reafirmar y hacer realidad el plebiscito de seguridad social. Creemos que esos dos aspectos son plenamente compatibles y, bueno, estamos trabajando en ese sentido. Luis, bueno, qué sé yo, esto de ejercer la democracia, de obtener este resultado, ver esta cantidad de compañeros, compañeras, compañeres, la fiesta del Frente Amplio en las calles, tantas banderas, tantos coches, ¿no? La verdad que ha sido impresionante y ha sido emocionante para muchas y muchos de nosotros que por ahí no estamos todo el día allí. Pero vos recién estabas hablando de, justamente tocabas el tema de la derecha, y la verdad que la derecha nos ha dado algunas sorpresas, ¿no? Yo primero digo, hablando del Partido Nacional, con la fórmula de quién es la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta hoy, y también en algo que vos decías, te planteo estas dos cuestiones. Y también algo que vos decías, ¿no? Que la derecha no nos la va a hacer fácil. Y pensaba en el discurso del candidato ganador del Partido Colorado, de Ojeda, diciendo que, bueno, que no vamos a dejar que el Frente Amplio gane, ¿no? Como que ese es todo su plan de gobierno y es todo su planteamiento hacia su militancia. Sí, en el caso del candidato ganador de las internas del Partido Colorado, diríamos que si tuviéramos que analizar cómo se pararía ante lo que fue el primer gobierno de Valle y Ordóñez a principios del siglo XX, seguramente él estaría del lado de los riveristas o del lado de quienes intentaron eliminar los cambios de progreso social que se plantearon en aquel momento. Este señor que se dice vallista, de vallista no tiene nada. Podríamos decir que su expresión más clara es de apoyo al gobierno blanco, ¿no? Tan así es la expresión de lo que ha sido el debilitamiento del Partido Colorado, y que en realidad quien ganó la interna no tiene claramente un planteamiento que tenga algo que ver con el vallismo, sino que simplemente apoya al actual gobierno, y su mayor desvelo es que el Frente Amplio no gane las elecciones. Por tanto, me parece que por ahí mucha expectativa no puede haber. Estos sectores, que ya todos ellos plantearon que van a comparecer juntos en noviembre, si existe segunda vuelta, para poder unirse y impedir que gane el Frente Amplio, en realidad se están enfrentando con la posibilidad concreta de que el pueblo Frente Amplista defina ya en octubre, en primera vuelta, un gobierno del Frente Amplio como tal. Bien, qué lío se le armó Ojeda con quién iba a ser su compañero de fórmula, ¿no? Yo recuerdo cuando veía los porcentajes y estaban todos con 20, ¿no? Dije, bueno, Silva ya se había declarado, en fin. Pero bueno, yo creo que la mayor sorpresa, por lo menos a mí, me tocó en ver quién era la vicepresidenta de la fórmula del Partido Nacional, ¿no? Cuando fue anunciado que no iba a ser Raffo, sino que iba a ser Ripoll. Yo creo que no solamente fue una sorpresa para el Frente Amplio, fue una sorpresa más para el Partido Nacional que para nosotros mismos, me parece. Sí, eso refleja de alguna manera las dificultades por las cuales está atravesando el Partido Nacional. Las dificultades para enfrentar una movilización creciente del Frente Amplio, para enfrentar una fórmula, la de Yamandú Carolina, que es una fórmula muy potente, y de alguna manera la diferencia que estableció Delgado con un 75% por sobre Laura Raffo, que anduvo en el 19%, pudieron concretar que Laura Raffo no estuviera en la fórmula, y sí la sorpresa de que estaría Valeria Ripoll, ex sindicalista, es dirigente del sindicato municipal, ex integrante del Partido Comunista y al mismo tiempo votante en las últimas elecciones del PVP, según ella lo ha dicho públicamente. Eso provocó reacciones muy airadas en los mismos militantes blancos que estaban allí frente al directorio cuando Delgado anunció esa fórmula, con gritos destemplados y demás. No debe ser fácil para algún sector de los militantes blancos pensar que una sindicalista puede integrar la fórmula al Partido Nacional. Algunos la han descalificado por no estar preparada. Yo creo que es una persona muy inteligente. Lamento que esté de lado de lo que en algún momento enfrentó. Pero bueno, esas son decisiones personales en las cuales, bueno, yo no me voy a meter, pero en realidad refleja una situación de complejidad para el Partido Nacional que en definitiva se plantea generar una campaña, yo creo que una campaña muy dura, esta campaña va a ser muy dura, pero de alguna manera existe una confianza en los sectores populares, en el aumento de la movilización, y yo creo que pueden dejar en claro este periodo que la tal mentada aceptación del presidente de la República no es tal. Luis, quiero agradecerte infinitamente que hayas pasado por La Cigarra otra vez más, y bueno, y dejar abierta la posibilidad para que lo hagas todas las veces que te lo solicitemos, por supuesto. Pero quería pedirte si podés dejarle unas palabras a los compañeros, a las compañeras, a los compañeros que han viajado de otros lugares a votar con mucho sacrificio, y a todos aquellos y aquellas que no pudieron hacerlo porque lamentablemente la crisis económica que habita en nuestros países no les ha permitido hacerlo y los ha obligado a elegir entre la interna o la nacional. Bueno, creo que el sábado recibíamos los compañeros un mensaje de Daniel Ximénez, compañero del PVP en Argentina, que tú conoces, que decía: va el barco lleno de uruguayos que van a votar. Y ese esfuerzo que no es de ahora, esfuerzo que se vive en las dificultades del exilio, y más un exilio como es el actual en Argentina, donde a la añoranza del país se le agregan los graves problemas económicos que atraviesa la población argentina y los uruguayos que están en Argentina. Para nosotros ese esfuerzo de ver cantidad de compañeros y compañeras que vinieron a participar en las elecciones internas y que nos anuncian que van a hacer todos los esfuerzos para estar en octubre, es realmente motivo de orgullo, porque están exponiendo la situación general a las dificultades personales que tienen. Por tanto, un fuerte abrazo para ellos, las sinceras felicitaciones, y bueno, y los esperamos para consolidar el triunfo en abril y para festejar juntos, con un fuerte abrazo. Por supuesto, cómo no, arriba las y los que luchan. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar gracias en La Cigarra. Te mandamos un abrazo enorme. Hasta la próxima. Fuerte abrazo para ustedes. Muchas gracias. Estábamos escuchando al exdiputado de la República Oriental del Uruguay, Luis Puig, y militante del PVP también, que nos contaba y nos ayudaba a analizar un poco los resultados de las elecciones internas del 30 de junio en la República Oriental del Uruguay. Vamos con la música. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Minutos pasaron de las 17 horas y seguimos aquí en La Cigarra. Nuestro norte es el sur, por aquí, por la retaguardia, como siempre. Bueno, y en este segundo bloque tenemos a nuestro segundo invitado. Estábamos hablando con Lucho, que bueno, como les contaba por ahí a quienes recién se llegan al programa, Lucho hoy no está porque está volviendo desde Uruguay después de una intensa jornada de elecciones internas y de mucho trabajo. Pero ya la semana pasada habíamos empezado y la anterior también a charlar en este programa con respecto a, por supuesto, un programa que trabaja y milita por la memoria, la verdad y la justicia. Habíamos empezado a hablar acerca de los despidos, ¿no? Digo, despidos que tienen que ver, a nuestro entender, con el desguace de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una nueva ola de despidos y la situación tremenda que viven esos compañeros y esas compañeras que trabajan allí y que tanto además, no solo de ser trabajadores de esos espacios, sino que tienen un plus de haber militado esos espacios y haber hecho mucho por todo lo que hoy podemos considerar como sitios de memoria, que incluso han sostenido esos lugares y hoy algo de eso también se está viviendo allí, ante esta situación tan desagradable, por decirlo de alguna manera, no encontramos un calificativo acertado, así que me animo a decir esa palabra, intentamos tener una conversación con alguien que está en el tema, con alguien que sabe del tema y nos puede explicar cómo está la situación de esos compañeros, compañeras, compañeres, y qué es lo que se puede esperar a corto plazo. Él es Octavio Rampoldi y es delegado de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Octavio, bienvenido a La Cigarra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que estamos viviendo momentos muy, muy complejos, momentos difíciles, momentos de mucha angustia, momentos donde nos tenemos que abrazar, la verdad que es eso, nos abrazamos entre todas y todos los compañeros, porque, bueno, como un poco vos venías contando, lo que estamos viendo hoy es el avance de esta gestión del presidente Milei, del ministro Cuño Libarona, como del secretario Alberto Baños, el secretario de Derechos Humanos, el avance sobre el desmantelamiento de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos y lo que es el desmantelamiento de las políticas públicas en este sentido. Sí, es lamentable lo que estamos viendo. Y bueno, creo que ayer ustedes intentamos comunicarnos, pero bueno, estaban justamente concurriendo a una actividad, una marcha, hay una convocatoria para mañana también. Sí. Y bueno, quisiéramos saber más certeramente sobre esa cuestión, porque también contamos con esta cuestión, ¿no? De que en estos tiempos quizás no logramos enterarnos de tantas cosas como quisiéramos y no podemos a veces magnificar o cuantificar los daños y no podemos extender la mano en el momento justo o acompañar a quien está en lucha. La verdad que lo que tenemos es lo siguiente. Hasta el día de hoy, en lo que sería una segunda oleada de despidos dentro de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, la primera fue en marzo, que fue muy grande en el Estado Nacional, en el Ministerio de Justicia fue muy grande, la Secretaría es parte del Ministerio de Justicia. De hecho, antes se llamaba Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta gestión directamente le sacó la palabra Derechos Humanos, lo dejó como Ministerio de Justicia, lo cual es muy simbólico. Habla mucho de lo que ellos vinieron a hacer. Decía, en marzo hubo una primera oleada que afectó mucho, sobre todo sectores como los CAJ, que son los Centros de Acceso a la Justicia, que dependen de la Secretaría de Justicia, y dentro de la Secretaría tuvimos algunos despidos. De esos despidos primeros habíamos logrado revertir más de la mitad. La verdad que habíamos logrado reincorporar de 42 despidos que tuvimos, logramos reincorporar 23 compañeros a sus tareas. En este caso, lo que tuvimos fue, al día de hoy tenemos 66 despidos. 66 despidos que se fueron recibiendo entre el último viernes y el día de ayer. El día de ayer todavía seguían cayendo telegramas de despidos a compañeras y compañeros de muchísimos años, en muchos casos, compañeros de más de 20 o 25 años dentro del Ministerio de Justicia, están siendo dejados sin su sustento. Y 50 compañeros de lo que se llama el tipo de contratación artículo 9, que venció esa contratación, vencía el 30 de junio, el domingo, es decir, bueno, 50 de esos compañeros quedaron sin su sustento y ni siquiera van a cobrar una indemnización porque ese tipo de contratación no lo prevé. Es una contratación que solía hacerse en otros momentos, se firmaba anualmente. Bueno, esta gestión lo que hizo fue simplemente las iban dando por renovando trimestralmente. Lo cierto es que de 83 compañeros que debían renovarse ahora el domingo último, solamente de 84 compañeros, solamente se renovaron 34 y dejaron afuera a 50 personas. Y cuando hablamos de 50 contratos, hablamos de 50 personas, hablamos de 50 familias, hablamos de gente que le viene poniendo su vida, su corazón, su alma, su disposición a esto. Porque nosotros tenemos clarísimo, clarísimo, que acá no hay ñoquis, acá no hay casta. Acá hay trabajadores que le ponen no solo el horario que deben cumplir, no solo 8 horas, sino que muchas veces están muchas más horas y que incluso van a los espacios, por ejemplo, o realizan tareas un sábado, un domingo. ¿Por qué? Porque nosotros somos trabajadores que entendemos nuestra tarea como con compromiso. Nosotros entendemos nuestro trabajo atado al compromiso con las políticas públicas, porque creemos en las políticas públicas, porque sabemos que tener políticas públicas es la manera de garantizar derechos. Garantizar derechos también, ¿qué es lo que hace? Que tengamos, que busquemos, que alcancemos, que anhelemos una sociedad más justa. Eso es lo que nosotros entendemos como trabajadores y trabajadoras. Entonces, nosotros hoy tenemos compañeros y compañeras que han trabajado en áreas, bueno, como decía, las áreas más afectadas han sido la Dirección de Políticas Reparatorias, donde los compañeros llevan adelante todas las tareas, toda la gestión de lo que hace a las leyes reparatorias, a las pensiones, donde los compañeros tienen una empatía con el sobreviviente, con los familiares, empatía que esta gestión obviamente desconoce en absoluto. Eso por un lado. Después tenemos áreas como el Centro Cultural Haroldo Conti, que también se ve afectado con despidos, el Consejo Federal de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Formación, el área de promoción de la Secretaría de Derechos Humanos, y Sobre todo fueron afectados el Archivo Nacional de la Memoria, donde 12 compañeros quedaron sin trabajo, que son compañeros que hacen, como decía, tareas muy, muy específicas. Trabajar en el archivo implica conocer determinadas cuestiones. Hoy yo repasaba con algunos compañeros que de todo esto, tanto el ministro como el secretario no deben tener ni idea. Por ejemplo, yo mencionaba, no deben saber ni lo que es, por ejemplo, las normas internacionales archivísticas que se llaman ISADG. No deben saber, claramente no saben lo que es eso. Y no saben lo que es una descripción, hacer una descripción archivística de una colección o de un fondo. No deben saber la diferencia entre un fondo y una colección. Digo, y todos estos compañeros que están despidiendo lo saben y lo tienen clarísimo y lo saben hacer y lo hacen muy bien. No es que no se hace muy bien el archivo. La verdad que en ese sentido uno está orgulloso de poder trabajar en un lugar donde los compañeros y las compañeras tienen tantos saberes, tantos conocimientos, compañeros que hacen tareas de conservación, compañeros que hacen tareas de comunicación, de diseño gráfico, bueno, una cantidad de saberes muy, muy distintos, muy diversos. Y que hacen también a la tarea que hacemos todos los días. Esto, decía, es tanto en el Archivo Nacional de la Memoria como en los espacios de memoria. Los sitios de memoria que fueron recuperados gracias a la lucha de sobrevivientes, de organizaciones barriales, en fin, de la comunidad en su conjunto. Y que muchos de estos trabajadores hace muchos años que trabajan ahí. Yo los conozco desde hace casi 20 años a muchos de ellos, trabajando en el ex Atlético, en el ex Olimpo, en el ex Automotores Orletti, en ex Ceballos, incluso en la ex ESMA, donde también hay tareas muy específicas. Yo pensaba esto, nosotros tenemos hoy un sitio arqueológico, como es el ex Atlético, que se queda sin arqueólogas. Están dejando fuera a las arqueólogas. No respetan absolutamente nada, digo, de la plantilla de compañeros del ex club Atlético, están despidiendo a 6 personas, quedan 4 personas. Y es lo que les comentaba. Hay cuestiones muy, muy particulares, digo, hacer arqueología, no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer cualquiera, e incluso hacer el mantenimiento de eso. Digo, el mantener o incluso hacer la limpieza de un sitio de memoria tiene sus especificidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de edificios que están erosionados por el paso del tiempo, pero además que son prueba judicial, que siguen siendo prueba judicial y que siguen dando testimonio o reforzando el testimonio de los sobrevivientes. Yo digo, a esta gestión claramente no le importa nada de eso, pero encontrar una marca, a saber sacar las distintas capas de pintura de una pared sin dañar el patrimonio, todo eso hay que tener un saber que es el que tienen estos compañeros que están dejando en la calle. Así estamos. Y la verdad que estamos así, pero también estamos unidos. Estamos desde nuestra organización sindical, que es la Asociación de Trabajadores del Estado. Estamos unidos, estamos peleando. Venimos, la verdad que con muchísimas actividades, venimos con muchas asambleas. Tuvimos una asamblea muy masiva el mismísimo día. Perdón, ya se me confunden un poco los días, pero el lunes tuvimos un acto muy masivo en la puerta de la Secretaría de Derechos Humanos en el predio de la ex ESMA, donde también estuvo bueno que contamos con la solidaridad y el acompañamiento de distintas organizaciones, agrupaciones y otros sindicatos que también están en lucha, yo como los compañeros de TELAM, los compañeros docentes. Y ayer martes nos movilizamos. Muy fuertemente, también fue un acto súper masivo que hicimos en la puerta del Ministerio de Justicia, ahí en la calle de Sarmiento y 25 de Mayo, en el centro porteño. Allí también contamos con el acompañamiento de muchísimas organizaciones y organismos. Todos los organismos de derechos humanos están acompañando permanentemente. Hoy volvimos al Ministerio. La verdad que es un orgullo pensar que todos los compañeros de la Secretaría están acompañando. Nadie se queda en su puesto de trabajo. Todos acompañan todas las movidas porque entienden la solidaridad. Nosotros entendemos que nuestras herramientas hoy son la unidad, la solidaridad y la empatía, saber y ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que hoy tenemos y desde lo que nos aferramos para pelear y seguir peleando. Hoy les decía, hoy volvimos al Ministerio de Justicia a tener una mesa técnica con los funcionarios, donde hicimos todos los planteos respecto de las distintas situaciones. Digo, de las distintas situaciones, porque, por ejemplo, han despedido gente que estaba con licencias médicas. Digo, hay un nivel de cinismo y de crueldad muy grande en todo esto. Bueno, planteamos todas las situaciones, la especificidad de las tareas, como bien señalaba antes yo, y lo que obtuvimos hasta ahora es que la gestión dijo que van a tomar todos estos planteos, los van a analizar y nos van a dar una devolución. El Tano Daniel, Catalano está ahí. convocando a un importante acto que vamos a hacer mañana en la Plaza de Mayo, donde vamos a hacer una olla popular, no solo por los despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos, sino de todo el Estado Nacional. Y a la vez vamos a estar participando a las 15:30 de la ronda de madres, donde también se va a estar sumando abuelas, porque a todo esto, además, la gestión está avanzando con el desmantelamiento en particular de la unidad de investigaciones de lo que es la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho por el Derecho a la Identidad. Sí. Como veníamos diciendo, esta gestión no le interesa buscar a los nietes. No le interesa ningún tipo de política de derechos humanos. No lo hacen solamente por una cuestión de recursos. No es solamente por no gastar plata, sino porque ellos tienen en su ser, digamos, en su pensamiento, ellos es un gobierno negacionista, es un gobierno apologista, porque la vicepresidenta es una mujer que es apologista de la dictadura, es una mujer que ha visitado a todos los represores y se ha solidarizado con ellos, digo. Entonces, ellos están avanzando. Como decía, no por una cuestión presupuestaria, no es por ahorrar un dinero, digamos, que están haciendo estos recortes, sino porque no les interesa en absoluto tener políticas públicas de derechos humanos. En cambio, los trabajadores que respondemos a ese cinismo, a ese odio, a ese daño, respondemos con amor, con unidad, con solidaridad, con empatía, y nosotros siempre tenemos muy claro que nuestros faros siempre fueron las madres y las abuelas, y nosotros abrazamos las banderas de memoria, verdad y justicia. Bueno, Octavio, entonces quienes quieran o puedan acompañar esta lucha, podemos acercarnos mañana a partir de las 15:30 Plaza de Mayo, y dará comienzo en la ronda de madres, donde se sumarán abuelas, como por Sí. digamos, por la actividad de lucha del día, porque ustedes están en alerta permanente y están movilizándose todos los días. Exactamente. Sí, estamos haciendo actividades todos los días. De acá en adelante no vamos a parar de hacer actividades y de expresar, y vamos a agradecer a todos los medios, agradecemos a todos los medios que nos dan la posibilidad de poder contar qué es lo que está pasando, porque obviamente los medios hegemónicos no lo están contando. Entonces, agradecemos sobre todo a los medios compañeros como ustedes que nos dan esta posibilidad y poder contar a todo el mundo qué es lo que está ocurriendo y cuál es el valor. ¿Y cuál es la pérdida que tendría, no solo el trabajador, sino cuál es la pérdida que tendría la sociedad al perder estos derechos, al perder estas garantías? Eso es lo que estamos analizando. Mañana a las 12, perdón, la movilización que hace AT Capital a la Plaza de Mayo. Perdón, quiero chequear bien, pero sí, mañana es a las 12, la olla popular en Plaza de Mayo, y de ahí ya nos quedamos para compartir la ronda con quienes se quieran acercar y obviamente con las madres y con las abuelas. Perfecto, mañana entonces es a partir de las 12 del mediodía la olla popular en Exacto. Plaza de Mayo y nos quedamos para el resto de las actividades. Octavio, desde La Cigarra queremos hacernos eco de la lucha y del grave momento que estamos atravesando, porque lo que les pasa a ustedes es algo que nos afecta como sociedad en la construcción de nuestra identidad y nuestra memoria, ¿no? Algo que no digo que definido, pero sí ha determinado muchísimos avances en este maravilloso país como es la República Argentina. Nos solidarizamos con su lucha y bueno, les mandamos un abrazo enorme desde la militancia de la República Oriental del Uruguay y del Partido por la Victoria del Pueblo y desde La Cigarra. Muchas gracias. Yo les agradezco muchísimo y un abrazo muy, muy grande para todos y todas. Estábamos escuchando la palabra del delegado de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Octavio Rampolli, que nos estaba contando acerca de la grave crisis que se está viviendo en materia de derechos humanos y de los trabajadores que asisten a los sitios de memoria y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vamos con la música. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. No quiero que me miren los pasados, creyéndome incapaz de repetirlos. Seguir hurgando la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlos. Porque al dolor ya me digo que no, que no, ya no más. A mis ojos el horror espante, encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante. Conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes, en donde beban del río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes. Porque al dolor ya me digo que no, ya no más, que no, nunca más, que no, porque al amor ya me digo que sí, porque sí. Debo plantar la tierra sin alambres y edificar los mares. Se nos termina el tiempo, se nos termina el programa, pero antes de despedirme, no quiero dejar de nombrar, ¿se acuerdan que hace unos días habíamos anunciado una llamada de candombe que se suspendió por una cuestión climática? Bueno, esa llamada de candombe está vigente nuevamente, te la leo así: llamada de candombe, comparsas de candombe, feria artesanal, exposiciones, bandas en vivo, gastronomía popular. ¿En dónde? En el Paseo La Coronilla, a 200 metros de la estación de escalada en Lanús Oeste. ¿Cuándo? Sábado 6 de julio. Desde las 13 horas, las comparsas que van a estar: Candombe Monte Grande, La Arrolladora Bursaco, Barrio y Tambor, Parque Patricios, Tambores Tintos La Plata, Bantú de Vicente López, Africandombe de Parque Lezama, Guarilo de Lomas de Zamora, La Tropa de Parque Patricios, Herencia de San Telmo, Mírala de la Boca, y Dile Candombe Familia de Avellaneda, Fuego Negro La Boca, Escalandombe Sur de Remedios de Escalada, Tambores de San Vicente de San Vicente. Bandas en vivo: Liliana Álvarez, Pura Vida, Martín Bauer y La Cuerda de los Molembos, Escalandombe Sur, Bonga y sus sobrinos, Maderas del Río de la Plata y Guantú. ¿Cuándo? Este sábado 6 de julio a partir de las 13 horas. ¿Dónde? Paseo La Carbonilla, 200 metros de la estación de trenes de Remedios de Escalada en Lanús Oeste. Llamada de candombe. Le mandamos un abrazo enorme a los compañeros de Escalandombe que están cumpliendo 15 años. Llegamos al final. Mi nombre es Carla Coitiño. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 17 horas con Lucho ya en la Argentina para un nuevo programa de La Cigarra, Nuestro Norte es el Sur. Chau, chau. ¿Sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas.